esta hora del martes el momento de Juan Carlos Junio, candidato a senador suplente en la lista del Frente por la Victoria en la Capital Federal, pero además de eso, economista, hombre de bancos y hombre de la cultura, presidente del Centro Cultural de la Cooperación. Nos va a hacer, Juan Carlos, una lectura política de la crisis financiera de hoy en la Argentina. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Poli? Bien, un poquito mejor que el promedio, me parece, uh-huh. y eso apenas redondea un 6, ¿eh? Sí, sí, y decime, te voy a hacer una pregunta yo a vos, ¿puede ser? Con gusto. Decime, ¿ahí en los cantones suizos, en las manifestaciones políticas, también reparten choripanes? Choripanes. No me constas, los suizos no son muy efusivos. Yo estuve en Zurich, que es la parte alemana. Recordemos que hay tres cantones, uno italiano, uno alemán y uno francés en Suiza, además del propio suizo. Entonces, en la parte francesa son más bien afrancesados, en Lausanne, por ejemplo, y comen fondue a la francesa. En la parte italiana son bastante italianizados y en la parte alemana son bastante germánicos, por lo cual la identidad suiza es todo un tema complejo. Son prolijos, puntuales, hacen todas las cosas en horario, funciona todo a la perfección, tienen bancos invulnerables, tienen una larga tradición de país sin conflictos, pero no creo que haya mucha manifestación en la calle de los suizos. Que coman choripanes. No, pero en la cancha comen choripanes, eso te garantizo. Claro, te digo la verdad que me llamó la atención a mí también, que en la cancha los suizos que coman choripán. Y nos fuimos derecho como abejas con la miel cuando vimos el choripán. Nos pareció irresistible eso, sí. Irresistible, ¿no? Sí, bueno, hasta que llega un gobierno y quiere disciplinarlo todo y entonces se lo complica. Así es. Bueno, volvamos entonces a lo nuestro. Mirá, a mí me parece que es interesante pensar un cachito. Esto de que todos nos lamentamos, todos ahora, en fin, plantean nuevamente como si fuera una maldición argentina, que pendular, que cada periodo determinado vuelven esta crisis financiera, el dólar, la amenaza de que los bancos tengan problemas, crecimientos fenomenales de la pobreza, en fin, toda esta situación de desazón, ¿no? Entonces, como si fuera, insisto, una suerte de maldición, ¿no? Por el otro lado, esta verdadera maldición que es el macrismo, que está a punto de finalizar, yo creo que vale la pena que pensemos también que ha sido y está siendo un invierno muy corto, una maldición muy corta, porque es una lectura imprescindible también. Hace, no sé, un año y medio parecía que como consecuencia del triunfo electoral, el triunfo cultural del neoliberalismo, del macrismo, el dominio de los medios de comunicación macerando la vida y la conducta de la sociedad, entonces íbamos a tener macrismo por otro periodo más, por supuesto, y no sé si por un largo tiempo. Sin embargo, el poder económico, las corporaciones y los grandes medios de comunicación vuelven a fracasar ellos también. No logran estabilizar un proyecto antipopular y antidemocrático, a pesar de un apoyo total de Estados Unidos, de los grandes financistas internacionales, de los medios de comunicación. Fracasan desde el punto de vista de la sociedad, entran en crisis y va a volver una expectativa de gobierno democrático y popular. Por lo tanto, creo que ahí hay una cosa interesante, esperanzadora, de que la disputa cultural sigue abierta en nuestro país. No es un país como otros, tiene grandes especificidades en sus sectores medios, incluso, por supuesto, en los trabajadores, ¿no? Entonces, desde allí creo que, en fin, se nos abre nuevamente un periodo de batalla cultural, pero en condiciones mucho más favorables, y yo diría la reacción, lo que antes llamábamos la reacción, los núcleos minoritarios conservadores, entran en una etapa, en una fase de retroceso y de defensiva, porque están ante un enorme fracaso de su propuesta económica, social y cultural a la sociedad, ¿no? Así que, en fin, creo que se nos abre un gran reto, pero en esta paradoja tenemos una perspectiva interesante. Es verdad, al mismo tiempo la sociedad debería asumir que 8 de cada 10 dólares que entraron de los préstamos del Fondo Monetario Internacional terminaron fugándose de Argentina, es decir, que están en paraísos fiscales, que están depositados en cuentas en el exterior, y entonces las reiteradas alusiones de los medios hegemónicos respecto a la fuerte caída de la bolsa, las acciones argentinas en Wall Street, el precio del dólar, etcétera, etcétera, etcétera, no tienen más que el trabajo de hacer de salvapantallas de una situación que está detrás de eso, que es la caída del poder adquisitivo de multitudes de argentinos que ven que el precio de el litro de leche se fue a 50 y no pueden comprar un litro de leche en un país rico en leche, que el precio del kilo del pan pasó los 100 pesos y no lo pueden comprar en un país rico en trigo, que comerse un asado ahora constituye casi que un lujo y broma de amigos. Sí, sí, sí, tiene razón Alberto Fernández, que en realidad lo que importa es que no porque sea una genialidad, que sino porque lo dice el próximo presidente, de que este gobierno y el Fondo Monetario nos llevaron a una catástrofe social, que vos planteás 4 o 5 ejemplos, ¿no? Yo, siguiendo con el tema simbólico, quizás esta sea una gran oportunidad para desmontar esas ideas, esos sofismas como el del cepo, y que ante esta realidad la sociedad aprenda que en ningún país de la tierra puede no tener una política de regulación de su riqueza en moneda extranjera, moneda dura, en el caso nuestro en dólares, y que es imprescindible que el Estado cuide esa riqueza, porque los dólares, la moneda, en este caso el dólar, es la expresión monetaria del valor, o sea, es la expresión de la riqueza, la expresión del trabajo del conjunto de la sociedad, de un trabajador, un obrero, un médico, un científico, un transportista, y que es un bien muy escaso, y que eso del cepo es un engaño infame para hacer política desde los medios de comunicación, y que cualquier gobierno tiene que cuidarlo y tiene que haber restricciones y no se pueden dilapidar, ¿no? Porque ahí también anda dando vuelta un tema muy importante de carácter cultural que hay que enfrentar decididamente, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Y tomaron las medidas de las que antes adjuraban cuando el incendio estaba absolutamente ya decretado para las arcas del Estado y para el beneficio de la mayoría de aquellos grupos empresarios que representan en total un 0,1 de la sociedad, y sin embargo han salido absolutamente fondeados, enriquecidos de este proceso de destrucción del capital argentino. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, hasta el martes.